SE comienza la programación de clasificación B. Apta para todo público con vigilancia de adultos. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera, presenta. Si la música es lo que tú quieres sentir, si es lo que tú eliges vivir, si es lo que pide tu alma, si es la única que te calma, Musicalizados es tu programa. Muy buenas tardes, a toda la audiencia de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sean ustedes bienvenidos a esta nueva edición del programa Musicalizados, porque nadie nos quita lo bailado. Hoy es jueves 8 de febrero y así ya el tiempo va pasando, ya estamos en el segundo mes tan pronto, pero estamos aquí listos y con todas las pilas para ofrecerle un programa distinto, diferente y muy contextualizado con las fechas que ya se vienen. Soy Paola Nina, por lo pronto me encuentro sola, pero ahí enseguida me acompañan mis compañeros de trabajo. Mando un saludo muy fuerte a Brenda Tipán, quien se encuentra delicadita de salud, y que a toda su audiencia le decimos pues que le espere con paciencia, por favor, hasta que nuestra Brendy se nos recupere bien y pueda asistir a cabina para deleitarles a todos ustedes del programa y de toda la buena música que vamos a poner, no solo hoy, sino los siguientes jueves que vamos a estar acompañándolos. Hoy vamos a hablar sobre un tema que ya se viene, ya nomás aquí a la vuelta de la esquina, que es este tema del carnaval. Y si usted no tiene todavía pensado qué es lo que va a hacer, pues entonces deleítese con un poquito de muy buena música. Vamos a estar hablando la primera parte sobre la música que se escucha acá en Ecuador en el carnaval, en las diferentes regiones del país, y la música así con este tinte de carnaval y de fiesta. Y la segunda parte vamos a estar dándoles a todos ustedes un panorama así rapidito de cómo se viven los carnavales en diferentes partes de Latinoamérica. Así que no se despegue de nuestro dial, nos encuentra por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y si usted nos va a escuchar a través de la red internet, puede encontrarnos por www.radiocce.com. Si quiere escucharnos a través del celular o de la tablet, le recomendamos que descargue la aplicación que está disponible en Play Store, y que también estamos en TuneIn, así que tiene muchas formas para escucharnos y ninguna excusa para cambiar de dial o cambiar de página. No, no, no. Hoy hablamos sobre carnaval, pero no solo sobre el carnaval y la música que se escucha en carnaval. Por ejemplo, vamos a estar hablando sobre las diferentes agendas que tienen los lugares característicos o las fiestas más características en Ecuador, si se refiere a carnaval, que también sabemos que hay carnaval en todo Ecuador, pero vamos a hablar quizás sobre los más sobresalientes o los que tienen un tanto más de bulla. Y también vamos a estar hablando sobre las medidas que se toman. Por ejemplo, ya les doy un adelanto, en Brasil, por ejemplo, se está saliendo mucho una campaña ahora sobre el no al acoso en el sambódromo a las mujeres, por ejemplo, que se está llevando a cabo un seguimiento mediático muy, muy interesante que yo pienso que va a gustar e interesar a muchos de ustedes. Hablaremos también sobre comida, porque hay festivales gastronómicos en Ecuador para que acompañen con un muy buen paladar y con ricas cositas para comer durante estos días y feriados del carnaval. Y obviamente estaremos también dándoles las recomendaciones pertinentes para ver si viaja o no viaja, y si viaja, pues tener todo seguro para que usted pueda viajar con tranquilidad y vivir su carnaval. Y también tenemos un espacio cortito para los que no disfrutan el carnaval, para los que quizás estos feriados va a ser unos cuantos días más, esperemos que de descanso. Son 4 días en total, bueno, quizás ya más, porque en diferentes localidades, en diferentes países, es más, los preparativos del carnaval ya vienen desde el año pasado. Pero bueno, si usted no está tan acostumbrada a festejar carnaval, también tenemos un espacio chiquitito para usted, así que no se despegue de nuestra señal. Vamos a comenzar Es hora de que hablemos sobre los carnavales acá en Ecuador. Y quizá yo he estado curioseando por ahí a ver cuáles son los carnavales quizás más característicos, y la verdad fue muy difícil encontrar cuál sería el mejor lugar para festejar el carnaval, pues me salen prácticamente todos los lugares para visitar en Ecuador. Me sugieren, por ejemplo, Ambato, con esto que es el carnaval de las flores y frutas. Y muchos me decían, en Ambato el carnaval es más tranquilo, ahí no te mojan con agua. Y me sugirieron incluso viajar a Ambato para pasar un carnaval alegre, divertido, pero sin agua, ni sin algunos excesos quizá. No sé, es probable que me equivoque. Pero sí, me hablaron muy, muy bien del carnaval de Ambato. Y es por eso que vamos a hablar un poquito de este carnaval. Y dicen acá, por ejemplo, tomo la fuente del Universo, que dice que el festejo de carnaval de Ambato es diferente y especial porque la celebración se junta con la fiesta de las flores y de las frutas, que es en la provincia de Tungurahua. Y mandamos un fuerte saludo a todas las personas que nos escuchan desde Ambato. Y este festejo se suscita tradicionalmente por la afectación que tuvieron los habitantes en un terremoto del 5 de agosto de 1949. Ah, ¿por qué se denomina el Festival de las Flores y Frutas? Si ustedes no lo saben o no lo conocen, pues por la gran producción de alimentos y plantas que justo corresponde a inicios de este año. Recordemos también que la fiesta del carnaval se festeja mucho el tiempo de la siembra, ¿no? Y de cómo se dan diferentes ofrendas a la tierra para que haya pues más producción. No, por lo general en esta fiesta, ahí está, escúchenlo bien, esto es fuente oficial, no se juega ni con agua ni con espumantes, y pese a la algarabía de las personas se mantiene el orden mientras el festejo se desarrolla en la vía pública. Cuéntenos ustedes también cuál es la movida del carnaval en su ciudad. Si ustedes nos están escuchando a través de la señal AM, la 940, o a través del www.radiocce.com, pueden encontrarnos en Facebook como Cooperativa Radio Barba Azul en Facebook, y pueden dejarnos quizás los comentarios de cómo se viven las fiestas en los lugares donde ustedes se encuentran. Para que conozcamos un poquito las similitudes y las diferencias que hay en cada uno de estos carnavales, ¿no? Y si se tratara de Ambato, por ejemplo, yo veía muchos videos, y seguramente las personas de Ambato podrán confirmar, que se hacen diferentes entradas, como que desfiles alegóricos, donde instituciones, grupos de movimientos juveniles se visten de carnaval y presentan diferentes coreografías para deleitar a todo el público que se encuentra ahí presente. Esta festividad, continuando con la nota del periódico El Universo, dice que se concentra en los exteriores de la Catedral de Ambato con el objetivo que propios y extranjeros puedan presenciar la bendición de los frutos y de las flores y del pan cocido en horno de leña, y después se llevan a cabo desfiles de carros alegóricos, festivales de folclore, rondas nocturnas y demás actividades. Como les decía, las actividades en todo el país se sienten ya nomás y se viven y se disfrutan a lo máximo. Pero creo que es hora de escuchar un poco de música, porque si no el programa no tendría sentido. Así que vamos a escuchar música ecuatoriana y música de carnaval. Quiero lanzarles el primer ritmo musical, que además es muy... me encanta el título porque dice Mi Ritmo Carnaval. La intérprete es Gloria Gómez y los dejo acá en Musicalizado. Gloria Gómez, tú, sí, sí. A mi ritmo carnaval. dejemos carnaval. ¡Vamos, Juan Vito! Desde la Capo Estudio, los mejores éxitos. Aquí presente, señores, con Gloria Gómez. Así es, Pichiche. Una cervecita, un traguito, un pulsito. No falta, no falta en el auto. En el otro ecuatoriano también juegan carnaval. Bailen, bailen, mis cholitos, con mi ritmo carnaval. Bailen, bailen, mis cholitos, con mi ritmo carnaval. A todos esos cobradores, ahora por ser carnaval, bajen el internet, peguen chulito mejor. Olvidemos las deuditas gozando en el carnaval. Compadrito, no me cobre, mejor baile el carnaval. Compadrito, no me cobre, mejor baile el carnaval. Ya ves, después del carnaval, el de dar nomás. Romito me deposita. Y a mi gente de la región insular también bailan el carnaval. En la costa y el oriente también juegan carnaval. Comeremos chontacuros y marisco en carnaval. Comeremos chontacuros y marisco en carnaval. Dejemos carnaval. ¡Que viva el carnaval! Un solo carnaval con Gigi y Doña Fulgencia, la original. A bailar y a cantar este lindo carnaval. ¡Ay, mi lindo Ecuador! ¡Festejemos carnaval! ¡Que viva el carnaval! ¡Que viva! Mucho ambiente de fiesta con la canción de Mi Ritmo Carnaval con Gloria Gómez, y creo que ella nos ha dado un mejor paneo y un mejor recorrido en esa canción sobre cómo se celebran los carnavales acá en Ecuador. Entonces es hora, creo, que ponerse un tantito más alegres, y obviamente les hablo de otro carnaval. Esta vez les voy a hablar del carnaval de Guayaquil. Y Guayaquil, pues, es este puerto ya se está alistando con todo para recibir estas fiestas del carnaval. Tiene una agenda variadísima con muchas actividades que ya comienzan desde ya, este sábado, creo, con un gran desfile que se va a realizar en esta ciudad tan grande, además, ¿no? Me encanta que va a haber, por cierto, como agenda les digo, así a todos los que nos están escuchando en Guayaquil, a quienes también mandamos saludos, que va a haber un concierto de homenaje a los 40 años de la muerte de Julio Jaramillo. Entonces, todos los que estén allá en Guayaquil, atentos para ir a este homenaje que se le va a hacer a este compositor ecuatoriano tan reconocido y tan, pues, tan querido por, no solo por todo Ecuador, sino por toda Latinoamérica. Y también hay diferentes desfiles que se van a llevar a cabo en esta ciudad. Son carros alegóricos increíblemente grandes. Para las personas que nos están escuchando y que tal vez no conocen cómo es el carnaval en Guayaquil, pues yo veo unas fotos de unos carros alegóricos que son realmente coloridos, que tienen flores y que tienen grandes como muñecos enormes. Yo pienso que ya la gente en Guayaquil se está preparando con todo. Y evidentemente este sábado 10 de febrero se va a llevar a cabo el desfile Guayaquil es mi destino en carnaval, y va a ser desde las 4 de la tarde. Son carros alegóricos que saldrán desde las 11 de la mañana y recorrerán, pues, las calles de esta ciudad. Y también va a haber un desfile náutico que titula Guayaquil es mi destino, para disfrutar del carnaval en la isla Trinitaria. Y también ustedes pueden ver toda la agenda completa si se está yendo a Guayaquil. Puede ver toda la agenda completa sobre las diferentes actividades que les ofrece esta enorme ciudad. Así que no vayan a perderse el carnaval en todo lo que es la región de Guayaquil. Estás escuchando Musicalizados y nos estás escuchando a través de la 940 AM o a través de www.radiocce.com. Y el tema de hoy es carnaval. ¿Pero qué sería del carnaval sin comida. Y creo que es importante saber y que todo el mundo lo sepa y compartir esta noticia. Porque se vienen 4 días donde uno va a estar bailando y disfrutando quizás del carnaval. Y obviamente necesita la mejor comida ecuatoriana. Y les cuento que se va a llevar a cabo festivales gastronómicos para festejar este carnaval. Tengo de fuente El Comercio, que nos dice que van a haber diferentes opciones para que ustedes puedan disfrutar a lo largo de este feriado los diferentes sabores que nos ofrece Ecuador. Por ejemplo, hay 5 festivales gastronómicos que se van a poder disfrutar en las distintas ciudades del Ecuador, por cierto. Carnaval del chocolate, tal y como lo escuchan. Carnaval, feriados y chocolate es una muy buena combinación. Esto se va a llevar a cabo en la zona de Chocó Andino de la provincia de Pichincha. El carnaval de chocolate va a rendir tributo al cacao. Claro, es un país que produce el mejor cacao y los mejores chocolates en sus diversas formas. Pero este encuentro también va a contar con la diversidad de productos elaborados del café y de la caña. Esta feria se va a llevar a cabo del 10 al 12 de febrero, o sea, ya nomás desde el sábado, ¿sí? Desde las 9 de la mañana en la finca Unidad Educativa Eugenio Espejo, Los Chíparos, ubicado en el kilómetro 135 de la vía Calacalí, La Independencia. Del 10 al 12 de febrero en la finca Unidad Educativa Eugenio Espejo, Los Chíparos. Ustedes van ahí y van a disfrutar del mejor chocolate, además que se va a contar con diferentes expertos sobre el diseño y arte de chocolate. Y se van a hacer body painting con chocolate y rutas de ciclo chocolate, se llaman las chocos cicleadas. Así que no se pierdan este festival de chocolate si eres un amante del chocolate. Y obviamente si estás en Ecuador tienes la suerte y la fortuna de tener el mejor chocolate del mundo. Así que tienes que irte a degustar de chocolate en feriado. Pero si te gusta más lo salado, pues te invito a que te vayas a la Feria Nacional del Queso. La Feria Nacional del Queso, donde se va a presentar diferente variedad de lo que son productos lácteos. Este evento está organizado por la Corporación Producayambe y la Asociación de Ganaderos de la Sierra y el Oriente. Se va a llevar a cabo las mismas fechas, del 10 al 12 de febrero. Así que tú decides si ir a la del chocolate o si ir a la del queso, aunque son 3 días, así que te puedes ir a los 2 tranquilamente. El encuentro va a tener como espacio el recinto El Molino, el centro de ferias y eventos en el kilómetro 3, vía a Otavalo. Así que pasas por unos quesitos y después te vas a Otavalo también a disfrutar del carnaval además. Además que hay también el Runacay ahí en Pegucha, así que no es una mala idea. Porque vas a probar 50 variedades de quesos, entre el Gouda, el mozzarella, el queso azul, quesos maduros, semi-maduros, o con especies como con ají, orégano, albahaca, pimientos. Y obviamente que va a haber vino, porque un buen queso se acompaña con un muy buen vino y viceversa, además de frutos secos, carnes ahumadas y demás. Así que tienes ahí 2 opciones, por lo pronto. La Feria Nacional del Queso, por un lado, y la feria, o diré, el Carnaval del Chocolate. Tenemos otros 3, ay, es bastante comida. Tenemos otros 3 festivales de comida. Festival Rincones de mi Tierra, donde se va a iniciar el 11 de febrero. Espero que te estés anotando y te estés haciendo la agenda. En Pueblo Viejo de los Ríos, son 25 exponentes que van a preparar platillos típicos de los ríos y de Ecuador. Entre los deliciosos bollos, entre las cazuelas, las tongas y demás, y otros 50 platillos que van a poder probar en este evento, que tendrá lugar en la pista del club el 7 de febrero en el cantón desde las 8 de la mañana. Y ustedes van y se prueban la mejor comida ecuatoriana y se van a este festival Rincones de mi Tierra. Y ya para no hacerles antojar más, creo que les cuento rapidito sobre lo que es el Playa Color Fest 2 Pedernales, en las playas de Pedernales. Y la Chorrera, se van a realizar diferentes actividades como el Playa Color Fest. Esto va a ser el sábado 10 en el Malecón de Pedernales, donde se van a disfrutar de, creo que sí, es, no hace competencia, es que definir cuál es el mejor lugar para probar comida ecuatoriana la verdad es complicado. pero platos tradicionales de la costa. Así que si quieres probar platos costeños, te tienes que ir al Playa Color Fest. Y finalmente las diferentes ferias que van a haber acá en Pichincha, como el Festival de Atahualpa, lo que va a contar con ferias gastronómicas el fin de semana. Y obviamente vas a poder disfrutar también ahí de platillos tradicionales, acompañado de danza artística, de danza folclórica y las clásicas selecciones populares del rey y de la reina del carnaval. En la Atahualpa Feria Culinaria se va a llevar a cabo el domingo 11 a las 10 de la mañana. Tienes opciones para comer a montones, pero no te vas a ir a comer sin escuchar muy buena música. Es por eso que te voy a sugerir que te vayas escuchando, ya si te vas en carro, a cualquiera de estas actividades, o si no en tu teléfono, te propongo que escuches Qué lindo es el carnaval de los Caiwa. Desde Caluma, provincia de Bolívar, para el Ecuador. Cantaremos carnaval, pero no como cualquiera, pero no como cualquiera. Qué lindo es mi carnaval. Cantaremos bien bonito, cantaremos bien bonito. Al año una vez siquiera, al año una vez siquiera. Qué lindo es mi carnaval. Qué lindo es mi carnaval.

Claro, lo que puedes ver aquí en el país referente a lo que es el carnaval, viajan a lo que es las cuatro provincias del Ecuador. ¿A dónde, Pau, vas? Ay, te cuento que vuelvo a la playa. ¿Vuelves a la playa? Sí, más vale lo viejo conocido. Y en realidad quería irme a Peguche, pero no había mucha convocatoria, así que ganó la playa otra vez. ¿Primer año que estás aquí y celebra el carnaval aquí en Ecuador? Sí. Sí, primer año y espero que no sea el único y el último, ¿no? Y es lo que justo queremos hacer en este programa de Musicalizados, mostrarles las diferentes formas que se vive el carnaval en los diferentes lugares del Ecuador. Esta primera parte, ahorita cerramos Ecuador y nos vamos a ir a ver más allá de nuestras fronteras. Por ejemplo, Manta nos cuentan que preparó 23 eventos públicos y que igual va a haber un espectáculo enorme. ¿Qué tal es el carnaval por Manta? Que igual es costa, ¿no? Igual es costa, es algo prendido. Como lo podemos decir a los amigos del día de mañana, es lo que eligen a las reinas ya. Entonces desde mañana ya se prende la fiesta prácticamente en Manta. En Manta, y me encantó este dato sobre el carnaval de Coangue. ¿Está bien? ¿He dicho bien? Festival de Coangue, donde se resalta, por ejemplo, la cultura afrodescendiente que hay en Ecuador, ¿no? Y el evento lo organiza, por ejemplo, la Fundación Piel Negra y se desarrolla a orillas del río Chota, ¿no? Y además esto igual va a estar acompañado de música y de danza. Claro, como lo podemos ver, será en todo el Ecuador. Esto ya no es Manta, esto es en las provincias de Esmeraldas del Valle del Chota. El Valle del Chota, ya ves, bueno, tener a alguien del Ecuador, alguien local aquí para hablar de los carnavales. Y yo te decía que me quería ir a Peguche, donde justo a festejar esto del Pau Carraimi, ¿no? Quería irme porque además es una feria del Runecay, del ser quichua. Incluso me decían que podía ir vestida de otavalo. Creo que por eso quería ir. Pero no se pudo. ¿Te gustaría inmiscuirte en lo que es bastante la cultura ecuatoriana, lo que puedo ver? Sí, sí. Me encanta bastante y hubiera sido una muy buena oportunidad, pero es un buen pretexto para volver. Y creo que me estoy olvidando de Loja, ¿no ve? Creo que es bueno también mencionar este lugar. Por ejemplo, nos dicen que a 500 kilómetros al sur de Shell está Loja. En Amazonía. Ajá. En Amazonía, ajá, ecuatoriana. La parte que me falta conocer. Sí, Pastaza. ¿Qué Pastaza? Que nos invita a conocer por qué es la urbe más ecológica del Ecuador y que este 10 de febrero, o sea, ya no más, va a haber un desfile de comparsas y batucada por las calles de Loja. ¿Tú has ido a Loja? No he ido todavía. Es hora de ir. Es hora de ir. Tú vives aquí. Conozca el Ecuador. Conozca su país. Viaje por su país. Pero ya con estos últimos datitos nos vamos a ir. Vamos a ir cerrando esta primera parte. Si tú vas a viajar, si tal vez no tienes presupuesto, si tal vez no has planificado un viaje, o quizás ahorita se te ocurre viajar y o vas a la terminal y ya no encuentras pasajes. En Quito también tenemos lo que es diferentes Exacto. eventos. Exacto. Quiero presentarles o darles algunos datitos sobre la agenda en Quito. Dale. ¿Tú cuáles son los qué fiestas hay aquí en Quito, por ejemplo, que tú conozcas o que se celebren o se celebran por barrios, por ejemplo? En ocasiones se celebra por barrios. Sin embargo, como nos vas a contar, hay diferentes parroquias como lo son el Quinche y Aruquí que también celebran algo diferente. Por ejemplo, tengo el dato de Cumbayá, que se va a iniciar un desfile que se va a iniciar desde el Parque Central. Y va a ser el domingo 11 de febrero a las 11 de la mañana. Entonces ustedes pueden asistir a Cumbayá y ver. El Quinche también está organizando un desfile que está siendo organizado por la iglesia de la parroquia y se va a llevar a cabo en el Parque Central el próximo 17 de febrero. Así que tienes carnavales hasta esa fecha. Y también son eventos completamente gratuitos por si te quedaras acá. Me decían que acá se juega con agua. Se juega con agua, harina, huevo, tinta. De todo un poco. Y me dijeron, tú sales a la calle y te mojan, te tiñen. ¿Cómo es esta dinámica? Si estás en tu barrio, pasas ya. Te mojan o te lanzan harina, tinta, lo que sea. A veces es preferible no salir ya el día de carnaval si no quieres mojarte. En cuarentena. Claro. No, pero eso también, por ejemplo, allá en Bolivia, que también les voy a hablar más recto, es igual. Es sobre todo agua. Aunque también se ha estado regulando mucho. Imagino que aquí también. ¿Ha habido alguna regulación? Sí, prácticamente lo que son las piletas. ¿Conoces el Parque de la Alameda? Acá. Sí. Entonces lo que decían es que iban a poner cercas porque muchas veces, muchos años los estudiantes del Colegio Mejía o de otros colegios llegan y se lanzan a las piletas, se lanzan a lo que es la laguna y ocasionan la muerte de los animales que están ahí. Entonces, ay, no. Por eso las personas que ingresen ahorita están con una multa de $100. Así que no, vaya, no ya saben, si tienes muchas ganas de mojarte... A tu casa. Hazlo en tu zona y con los de tu casa. No y algo también curioso es que aquí en prácticamente lo que es Quito, cuando se aproxima carnaval te cortan el agua en los colegios o escuelas. Esta es una medida creo que sí, cautelosa, un tanto necesaria, ¿no? Pero bueno, entre medidas y entre las cosas que tengas o no tengas que hacer, te recomendamos que también cuides este líquido elemento, que por ejemplo a mí me ha tocado vivir sequía de agua en Bolivia, voy a estar contándoles en otra experiencia, y desde esa vez como que sí se valora. Hay que concientizar un poco el agua en estas fechas sobre definitivamente. Todo. Definitivamente. Es hora de que escuchemos esta pieza musical que va a cerrar esta primera parte del programa Musicalizados con ustedes, Dani Pinos y Gerardo Morán. Dani Pino y Gerardo Morán. Y aquí está el carnaval de mis amores, desde la provincia de Bolívar, para el Ecuador y el mundo entero. A la voz del carnaval, todo el mundo se levanta, todo el mundo se levanta. ¡Qué bonito es carnaval! Más conociendo canta, de quien suspirando canta, qué bonito es carnaval. Es hora de que te haga escuchar musiquita, te hagamos escuchar musiquita y te hablemos un poco de los otros carnavales que se disfrutan en distintos lugares de Latinoamérica, ¿no? Hemos escuchado lo que es Yaguar, Andambato, pero es hora de darle un poquito a algo exterior. Hemos escuchado ya. Sí, ya escuchamos. Vamos con algo fuera del país. Ya, sí. Si tienes la posibilidad de salir, quizá no este año, sino otros años, vamos a hacerte antojar un poquito a que vayas a lugares cercanos aquí en Latinoamérica y puedas disfrutar también de estas fiestas de carnaval. Quiero hablarte del carnaval de Barranquilla, que es, me decían, y quiero aprovechar y mandar un saludo a Ronald Molina, quien es un compañero de la universidad que me sugirió esta canción que vamos a escuchar a continuación, y me decía que sí, efectivamente el carnaval de Barranquilla es un carnaval muy muy reconocido. Es un carnaval prácticamente como lo es en Colombia, algo muy muy prendido, muy muy colorido. Seguramente, no lo he oído, pero seguramente yo pienso que es así. No, seguro que sí, y la gente lo reconoce además, es uno de los carnavales emblema del Ecuador. Y no quiero alargarme mucho en esta parte porque tengo bastante música para ti, tenemos bastante música para ti, pero queremos que sepas que el carnaval de Barranquilla es la fiesta más grande e importante de esta ciudad, y es uno de los carnavales más festivos y más coloridos del mundo. Se realiza también por estas fechas y obviamente como todos los carnavales acaba en miércoles de ceniza. Comienza con un sábado de carnaval. Y es importante que participan más de 1,500,000 de personas. Imagínate. Más de 1,500,000, una cantidad inmensa de gente. Es como toda la, al menos toda mi ciudad bailando ahí en carnaval. Hay un sábado de carnaval donde se hace la batalla de las flores. Hay también la gran parada del domingo. El lunes del carnaval se celebran, por ejemplo, el festival de orquestas. Y el martes de carnaval se lleva a cabo el entierro de Joselito el Carnaval, que es el símbolo de las festividades, ¿no? Prácticamente algo nuevo para que los amigos conocen, porque he escuchado yo primera vez que es el entierro de Joselito Carnaval. Yo te voy a comentar después cuando entremos a la música de Bolivia y el carnaval, lo que se hace con... Ahorita te voy a contar el personaje. Mejor vamos a escuchar musiquita y es hora de presentarte a uno de los mejores representantes de la música barranquillera. Él es Joe Arroyo y este es el palito del carnaval. Recordando a María Moñito. Yo traigo un palito para Barranquilla, pa' que los congos se me rasquen las costillas. Yo te debo, y yo te debo, y yo te debo para mí, mi compañero. Y yo te debo, y yo te debo, y yo te debo para mí, mi compañero. Vengo rascando que nadie se esconda, con mi palito rascaré a las marimondas. Colombia, Pero no quiero que nos vayamos en el programa sin que la audiencia escuche los otros carnavales que les tenemos. Por ejemplo, el carnaval de Brasil, sobre todo de una ciudad muy especial, el carnaval de Bahía. Y quiero mandar aquí otro saludo porque este programa se ha hecho con mucha colaboración internacional, porque estaba preguntando, ¿qué música se escucha en carnaval en tu país? Entonces me estaban dando estas sugerencias. Mando un saludo a Carolina Soto, quien me ha hecho la sugerencia del carnaval de Bahía, Brasil. ¿Qué es lo más característico de Brasil? Las garotas. Pensé que ibas a decir el zambódromo. Bueno, ya. También. Bien. Pero a diferencia de el carnaval de Río de Janeiro, por ejemplo, el carnaval de Río de Janeiro se hace en un zambódromo. O sea, hay una estructura exclusivamente para bailar samba, ¿no? Y muchas veces este carnaval se ha visto apañado por accidentes, por incendios en ocasiones. Uy, sí. Hay ocasiones que tienen todo preparado y un incendio lo deja acabado. No, además que es Río de Janeiro. Es algo representativo el carnaval. Claro, Brasil es Río de Janeiro y también todo el mundo se vuelca a este carnaval. Pero el carnaval de Bahía también es un carnaval que se puede disfrutar en lo que es Brasil y que además es un carnaval que se desarrolla en las calles y toda la gente puede participar, o sea, puede, como acá, digamos, ¿no? Uno puede ir y disfrutar de ese carnaval. No quiero que te vayas con sabor a poco de Brasil y es necesario que escuches esta pieza musical que nos va remitir directamente a un viaje mágico a Brasil. Entonces vamos a escuchar la pieza, que no sé si lo digo bien, pero es Monobloc Tag Mahal, Bio Maravilla, El País Tropical. Escuchemos un poco sobre el ritmo de Brasil y el carnaval en Bahía. Así que si tienes la posibilidad de irte, genial. ¿Es hora de...? Carnaval en Bolivia, por sí, supuesto. Por favor, no saben cómo extraño el país y cómo extraño estar en carnaval. Hoy, por cierto, es jueves de comadres. ¿Cómo ¿Ya? eso? A ver, cuéntanos. En Tarija, que es un departamento de Bolivia, se celebran dos semanas antes el jueves de compadres y el siguiente jueves el jueves de comadres. Entonces, en el jueves de compadres, todos los compadres salen a bailar y festejar, solo entre varones. Hoy les toca a las chicas entonces. Y hoy es jueves de comadres y quiero mandar otro saludo. Mil disculpas que anden mandando saludos todo el tiempo. Pero quiero mandar otro saludo a Stephanie Díez de Medina, que es mi comadre oficial en Bolivia. Los carnavales. Y claro, hoy vamos a festejar como se debe, ya, porque ambas estamos acá en Ecuador y eso no es impedimento para festejar nuestro carnaval. Pero yo quiero hablarte de un personaje que se llama El Pepino. No sé si tienen aquí también el pepino en el carnaval. No, primera vez que lo escucho. El pepino como un bufón, como algo representativo, primera vez que lo escucho. Sí, nosotros allá en Bolivia tenemos un pepino, en La Paz al menos. Bueno, en los carnavales, igual que aquí en Ecuador, son tan distintos allá en Bolivia, en sus diferentes departamentos. Allá tenemos un personaje que se llama el pepino, que es como un bufón, que es como un payaso. Es como la representación del carnaval y del pepino prácticamente allá. Exacto, en una persona, y se llama Pepino. ¿Y lo sabes cuándo inicia el carnaval? Cuando desentierran al pepino. Incluso hay una fiesta donde se va al cementerio y se lo saca al pepino. Y lo lanzan del cementerio. Es la cosa más hermosa que hay. Y el pepino anda suelto todos los días del carnaval, ¿no? Y es el que da la alegría, el color y la algarabía a toda la fiesta. ¿Cómo se elige la persona que representa el pepino allá? Hay una elección. Se manda como así como hay la convocatoria del rey y la reina del carnaval. Sí, aquí. Allá también se elige el pepino del carnaval. Y también el chuta y la chola, que bueno, eso es otra danza representativa del carnaval. Pero entonces uno va con su disfraz de pepino y tiene que ir con mucha alegría, tiene que saber de dónde viene el pepino, qué significa para... Como que se elige el Miss Pepino. ¡Exacto! Se coge el pepino paseño y él es el responsable de que cunda la alegría en toda La Paz, ¿no? Y se están de las diferentes actividades. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Que cuando acaba el carnaval, se lo vuelve a enterrar. O sea, el pepino solo los días de carnaval prácticamente disfruta. Solo los días de carnaval. Y igual es muy bueno el entierro. A mí me encanta ir a ver el entierro del pepino, porque en serio que uno va al cementerio general de la ciudad de La Paz. Uno va y hay graderías y todo, sí. Y se agarra el pepino así entre dos y se lanza uno, dos. Obviamente no al pepino, claro, que han elegido, ¿no? Sino un muñeco. Una representación. Sí, porque si no, ahí sí lo matamos, en serio. Y lo lanzan al pepino y ahí como que termina el carnaval. Aunque el domingo siguiente es domingo de tentación, antes del miércoles de ceniza. Acá hay la tentación, entonces, allá en Bolivia. Tienen que visitar Bolivia, tienen que visitar mi país, tienen que visitar en carnavales. Y obviamente Oruro, el carnaval de Oruro, que no sé si escucharon acá. No, no he escuchado, pero... Igual, representativo. Bailarle a Diablada allá en Oruro es ley. Así que váyanse a Bolivia a disfrutar del carnaval. Y yo quiero presentarles una pieza musical, ya la ultimita para cerrar este espacio, que se llama El Pepino Pandillero, de la mano de El Papirri. Sí, se llama El Pepino Pandillero. Escuchen la letra, es El muy Pepino buena. Pandillero. Sí, Pepino Pandillero. Seis días como existen los nevados, La Paz, mi ciudad, con tus poros de caseras, tu desrumbe permanente, tus lunares de laderos, tus abuelas con sus lentes. Y tu Hulk en Munaipata te has comido las estrellas, y hasta tienes graderías con sus amores a medias, con tus canchas inclinadas y tus perros disecados, utopista, cementerio, con tu muelita del diablo, tus mejillas de laderas y tus marchas sin motivo, y tus frutas esparcidas, el montículo, tu ombligo, y hasta tienes una ceja que parece un hombro eterno, y tu jopo de Limaní y tus ríos con ruleros, La Paz, mi ciudad. Eres Yocaya lavando autos, eres Matraca con su moreno, eres mi pena con su alegría, eres la coca de los obreros, eres la casa que nunca tuve, eres la cuna de libertarios, eres la viuda del mártir pobre, eres la tumba de los tiranos. La Paz, mi ciudad, recibe todo mi amor por los próximos 500 años. ¿Sí, no? ¡Vamos, esos pepinos paseños! Pepino pandillero soy, bailando en La Paz, por apretarme a tu cinturita ya dices que soy papá. Pepino pandillero soy, bailando en La Paz, por apretarme a tu cinturita ya dices que soy papá. Soy pepino, bien paseño, anónimo y del pueblo. En la yungas busco pega con chamarra de cuero. Siempre luz cuatro mis cachitos, bien riquito me peino. Soy paseño, sangre aymara, orgulloso también. Soy pepino, bien paseño, anónimo y del pueblo. Si me dices no trabajas, es culpa del gobierno. Salvo vida cuando el río quiere llevar los cuerpos. En febrero fui bombero, voluntario del SAR. Esa es la canción del pepino pandillero. Entonces, invitados a vivir la fiesta del carnaval. Es algo que, como escuché al inicio, nos dan una descripción de lo que es Bolivia, pero en un poema muy hermoso. De lo que es la paz. La paz. Sobre todo, de lo que es la paz, y sí, el carnaval en La Paz, y muestra todas sus zonas, ¿no? De una manera muy poética y muy linda como lo hace el Papirre. Entonces, amigos, gracias por estar esta noche junto a Musicalizados. Se despide de ustedes Jordi Minango y... Paola Nina, ha sido un verdadero gusto mostrarles el carnaval en Ecuador y en Latinoamérica. Pásenla bien en estas fiestas, no excesos, todo con prudencia y viva bonito, viva bien estos feriados. Entonces nos despedimos hasta la próxima semana. En Musicalizados. Chao, chao. Son las 5 de la mañana, gallos cantan y campanas, desde temprano hay bailata y serenatas al lugar. Se revela la amargura, se prohíbe la mesura, se castiga si el espíritu no sale del hogar. Son insalubres, aquí no hay clase social. Inviten a todos los santos, los diablos, los espantos, payasos, perros, gatos, no se pueden demorar. Y es la locura, la comparsa, la orquesta, el castillo va a estallar. Se junta la vecina con el que siempre la espía, la señora del Rosario con la oficios varios, la de la vida alegre con la de la vida triste, la que es crítica del prójimo y el vendedor del piso. Ya la fiesta va a empezar. Recuerden que componer no es difícil. Lo complicado es dejar caer bajo la mesa las notas que son vanas.